Este taller denominado boletín de calificaciones deberás realizarlo paulatinamente, va corriendo el video como si estuvieras haciéndolo en clase. Verás fórmula de cálculo de porcentajes, promedios, sumas, máximos, mínimos, conteos y condicionales, al tiempo que configurarás el formato del documento en general. Una vez realizado, lo deberás subir en la zona de actividades.